Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Este martes, ya primero de marzo, iniciamos este día, un nuevo mes del presente año y nuestro programa número 40. Bueno, quiero agradecer esta mañana y así abrimos nuestro programa el día de hoy. Agradecer la presencia de Nidia Robo, de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador. Ella es la subsecretaria ejecutiva y miren ustedes, está con nosotros, puesto que con ella vamos a informarnos un poco más, vamos a tener un poco más claro todavía lo que tiene que ver con el coloquio internacional Cambio Climático y Sistema Económico, análisis desde la encíclica Laudato Si. Esta es una invitación que nos hace la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ayer tuvimos el inmenso placer, siempre es así, cuando tenemos la presencia de François Houtart, sociólogo, teólogo y profesor del IAE, a quien igualmente se lo agradecemos, porque pues estas personas están realmente en el corre-corre, con muchas actividades, con un compromiso tan importante como recibirle a nada menos que Fray Beto, ¿no? Una de las autoridades, diría yo, respecto a la teoría de la liberación, ¿no? La teología de la liberación, y ciertamente nos rememora aquellos tiempos en los años 80 cuando el libro Fidel y la religión, que causó todo un estremecimiento también. Bienvenida, Nidia, buenos días. Buenos días, Beatriz, buenos días a este cálido programa que siempre tiene las puertas abiertas para nosotros. Un saludo muy cariñoso para toda la radioaudiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y una alegría enorme de poder volver aquí para dialogar con todos ustedes. Queremos nosotros pues recordarles a ustedes, amigas, amigos, este coloquio se realiza en el aula Benjamín Carrión el martes 8 de marzo, el próximo martes. Sí, precisamente, ¿no? En 8 días ya lo tenemos aquí en Quito a Fray Beto, que ha tenido la gran amabilidad y generosidad de concedernos un espacio de tiempo para poder dialogar con nosotros y con todos los que concurran al aula Benjamín Carrión de aquí de la Casa de la Cultura. Así es. Ayer tuvimos realmente, como no puede ser de otra manera, ¿no? Cuando está François Houtart, pues, son clases magistrales las que uno tiene cuando conversa con él, ciertamente. Y qué importante fue que nos aproxime un poco más a lo que será este coloquio internacional. Se oye cambio climático, sistema económico, y decimos, ¿qué es eso? ¿De qué se tratará? Todo el mundo ahora habla del cambio climático, todo el mundo habla de economía, y cómo un teólogo puede hablar de estos dos temas juntos, ¿no? ¿Por dónde viene esta conexión? Bien, sí, en realidad nosotros también estamos felices de que François haya venido aquí. En realidad sus experiencias vienen de una sabiduría profunda y sus clases son en realidad magistrales. Él ha recorrido 100 países del mundo precisamente en la búsqueda de cómo aportar al bien común de la humanidad y relacionarse sobre todo con los movimientos sociales. Y de allí es que él también es el mentor y fundador del Foro Social Mundial, del Foro Mundial Alternativas. Y es un teólogo porque también es un sacerdote, o sea, su origen, su esencia es la sacerdotal. y desde allí yo creo que tiene como una misión muy especial en el mundo que él la cumple de una manera trascendental. Igual Fray Beto. Fray Beto es un brasileño, teólogo de la liberación. Pertenece a esta generación de teólogos latinoamericanos que fueron tachados en su tiempo, y yo creo que hasta ahora, por los sectores de la derecha eclesial incluso y de la derecha económica, como comunista, como marxista, como subversivo. Él suele decir prontuariado, porque incluso ha estado en la cárcel y largo tiempo. Entonces, como también es sacerdote, él es de la congregación de los padres dominicos. Uh-huh. Él tiene mucha autoridad al interior desde la fe para abordar el sistema económico y el cambio climático. Ahora, ¿por qué? Claro, la pregunta es pertinente. ¿Por qué sacerdotes se dedican a esto? Precisamente porque desde la teología de la liberación, desde la praxis liberadora de Jesús de Nazaret, entendemos que tenemos que responder en un contexto real. O sea, Monseñor Proaño decía, hay que partir de la realidad. ¿Y cuál es la realidad que vivimos? La realidad que vivimos es de una exclusión, de una opresión, de una esclavitud, diríamos. Se ha sometido a la esclavitud a pueblos, a personas y también a la madre naturaleza. Y este contexto económico, este contexto político, este contexto de acción cada vez más fuerte de las transnacionales en búsqueda de aprovecharse de los commodities, de los bienes que produce la madre naturaleza, es la que está fomentando un deterioro cada vez más de la madre naturaleza, porque el sistema económico capitalista entiende que, o sea, no comprende que los bienes producidos por la naturaleza son finitos, o sea, no son ilimitados, como ilimitades sucede ganancias. Entonces, el sistema capitalista, en la búsqueda de ganancias, como que cierra los ojos y dice, allá hay petróleo, allá vamos, allá hay oro, allá vamos, allá hay minas, allá vamos, y extraen y se produce el saqueo, como el primer gran saqueo que se produjo en América Latina en 1492, pues. Entonces, este contexto para teólogos y sacerdotes de la categoría de François y Fray Beto, este contexto no puede pasar desapercibido. Y máxime aún cuando lo vamos a analizar, van a analizar ellos este tema desde el punto de vista del análisis de la encíclica Laudato Si. Y el Papa Francisco es el primer papa en la historia que ha puesto el dedo en la llaga. Y se ha colocado también, yo diría, como desde la teología de la liberación, él la llama teología del pueblo, a tratar de responder a este problema enorme del cambio climático que lo está sufriendo todo nuestro planeta Tierra, que por otra parte es la única nave espacial en la cual estamos juntos, y que si desaparece, desaparecemos todos. Se plantea a través de esta encíclica también un cambio urgente de un sistema económico, ¿no?, que realmente humanice las actitudes de las grandes transnacionales, de los grandes grupos de poder económico, que a la vez cambie su mirada al planeta como nuestra casa, ¿no?, como nuestra casa. De hecho, ayer hablábamos también con François, la Constitución del Ecuador, ¿no?, en una de sus partes habla del respeto a la naturaleza. Habla de los, ¿no?, derechos de la naturaleza, claro. De la naturaleza. Sí, sí. ¿No? Punto fundamental para todo este análisis, Nidia. Exactamente, sí. Precisamente tengo aquí justamente las palabras del mismo Papa Francisco, que condena este sistema que es injusto e inicuo, cuando dice en Laudato Si, en el número 56, mientras tanto, los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. O sea, él hace un análisis muy realista de la realidad y la critica y la juzga y nos plantea en la propia encíclica unos caminos de acción, como por ejemplo para vencer el consumismo, porque el consumismo, que es un consumismo tenaz, que el capitalismo nos lleva a eso, porque tiene que vender las mercancías. ¿Y a quién vende? Por eso se empeña incluso por mejorar las condiciones económicas para que haya más renta y haya más posibilidad de demanda y poder vender más productos. Pero entonces hay un consumo compulsivo, un consumo que es frenético. La necesidad del cambio de celular, la necesidad del cambio de coche. Yo no puedo estar con el carro del año pasado, sino que tengo que ir con el carro actual. Nidia, y también podemos mirar o analizar este hecho, si me permites, también desde el punto de vista de la insatisfacción como seres humanos, como esa ansiedad de encontrar, entre comillas, felicidad con cada compra que realizamos, con cada cambio que hacemos de celular, de coche, en fin, ¿no? Es como, con estas compras vamos rellenando un poquito nuestro espíritu, nuestro, entre comillas, nuevamente, bienestar, ¿no? Sí, yo creo que esto es un espejismo, porque creo que está comprobado que la felicidad no está en el tener, sino en el ser. Y que precisamente, incluso muchos psicólogos, yo creo que han caído en las garras del sistema, estudiando, digamos, desde el sistema, qué es lo que al ser humano le da felicidad. Y entonces, cuando ven a una persona con depresión, le dicen, vaya a los supermercados, vaya a los centros comerciales, vaya a los moles y compre y dese su gusto y adquiera cosas y allí se va a sentir mejor. Yo creo que con ese consumismo, yo creo que el espíritu se va vaciando, porque el espíritu no necesita cosas. El espíritu necesita llenarse de belleza, necesita llenarse de otro tipo de satisfacciones, como por ejemplo un amor tenaz al prójimo, una entrega sin reservas a procesos sociales que ayuden a salir a las grandes mayorías de la miseria, unas acciones sostenidas de acciones positivas para mejorar, por ejemplo, el medio ambiente. Si nos ponemos a sembrar árboles y los regamos y los vemos crecer, eso es una alegría, como ver crecer a un niño, como ver parir a una perrita y que nos da perritos y gatitos. Es decir, yo creo que hemos perdido el poder de la fascinación en lo que nos da la naturaleza. Incluso en estas calles, en estas ciudades, en estas urbes, en las cuales solamente cemento por todos los lados, y nos topamos, como dicen los shuar, con la selva de cemento, incluso el detenernos y ver que en medio de una rendija de una calle hay una hierbita creciendo, o sea, es la fuerza de la vida que ya no nos sorprende. Así es, hemos perdido inclusive de muchas maneras esa capacidad de sorprendernos, de maravillarnos ante un amanecer, ante un atardecer. ¿Será que tenemos tanta maravilla juntas? Nos está pasando que ante tanta maravilla, verla, disfrutarla todos los días, nos hemos insensibilizado. Yo creo que el mismo sistema, a través del proceso educativo, va promoviendo esto. Entonces, precisamente encontramos una juventud, no generalizo, pero en su gran mayoría, que se vuelve como insensible, que va buscando únicamente la competencia, el por sí mismo, el ascender, el subir, el concepto de adquirir títulos, de ser el mejor de la meritocracia, de colocarme, de y no me importa que al otro lo deje abajo, y si le gano, mejor. Entonces, ese espíritu de competencia que es propio del sistema capitalista y que se agudiza con el sistema educativo, con la educación que no es liberadora, con la educación que es bancaria, como decía Paulo Freire, y que es domesticadora. Entonces, claro, sale de allí gente borreguil, gente que se vuelve de la masa y que no logra individualizarse y profundizar. Y yo creo que desde el punto de vista de los cristianos, por ejemplo, también se ha perdido muchísimo, porque ya no se cree en el poder de la oración, de la meditación. Ya no da satisfacción un encuentro personal con Cristo, no se lo busca a Él como un referente que movilice nuestras fibras más íntimas y nuestra voluntad de un cambio fundamental del mundo, para que haya pan para todos, vivienda para todos, techo para todos, tierra para todos. Esta mañana, amigas, amigos, está acá con nosotros Nidia Robo, secretaria ejecutiva de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador. Y esto a propósito del coloquio internacional Cambio Climático y Sistema Económico, análisis de la encíclica Laudato Si, en el cual intervendrán en esta cita Fray Beto, teólogo de la liberación, recuerden ustedes el libro Fidel y la religión, que realmente conmocionó, ¿no? Movió muchos, muchos espacios. François Houtart, sociólogo, teólogo y profesor del IAEN. Este coloquio se realizará en el aula Benjamín Carrión el día martes próximo, 8 de marzo. O sea, 8 de marzo, a las 18 horas. Usted puede ir, invite a sus amigos, a sus conocidos, a su familia. Es entrada libre, por lo totalmente tanto, pues disfrutemos así de esas actividades que nos van a abrir no solamente nuestro entendimiento un poquito más, nuestro conocimiento, sino también nuestro corazón. Ahora hablaba Nidia un poco el papel de estos sacerdotes, ¿no? Fray Beto, François Houtart, y justamente en días, en horas anteriores, se llevó a cabo un homenaje a Camilo Torres. Otro sacerdote revolucionario, diría así, con un pensamiento en la misma línea, ¿no? Pensando siempre en los menos protegidos, en los más necesitados, en aquellas personas que fueron siempre marginadas por diferentes razones, que vivieron en la pobreza. Tuve la oportunidad de leer el libro de Camilo Torres y me he quedado absolutamente sorprendida, ¿no? Como que a momentos parece que el papel de algunos sacerdotes, comenzando por nuestro Monseñor Proaño, fue absolutamente desconocida por muchos años. Y recuerda tú que la Iglesia misma ha sido cuestionada, ¿no? Cuestionada por algunas maneras de manejar la fe, de manejar, pues, ese acercamiento de los seres humanos frente a la Iglesia como tal. Sin embargo, yo creo que resulta interesante comenzar, amigas, amigos, a conocer un poco más la vida, al menos de estos sacerdotes, de estos curas, que dan una lección de vida enorme, que inclusive algunos de ellos, como el caso de Camilo Torres, pues va a la guerrilla, ¿no? Va a la guerrilla y muere en combate. Entonces, creemos, creo, este es mi punto de vista personal, que sí es necesario conocer mucho más de algunas personalidades que han estado dentro de la Iglesia y cuál ha sido su accionar en todas estas décadas de lucha. Cuando digo lucha, no estoy refiriéndome exactamente a la lucha armada, ¿no? Porque pues ha habido una lucha tenaz, cotidiana, justamente así, codo a codo con los menos favorecidos. Así es, ¿no? Y yo creo que basta abrir los ojos y ver que, bueno, la década de los 80, de los 90, fueron unas décadas privilegiadas en América Latina, con una producción de Iglesia de los Pobres muy, muy fructífera, muy grande. Precisamente hace 12 días acaba de retornar al padre Fernando Cardenal, el gran jesuita nicaragüense que colaboró en el régimen sandinista, uh-huh, y que fue ministro de Cultura y que desde allí propició y trabajó por la gran campaña de alfabetización que no tiene parangón en la vida del pueblo nicaragüense. Y claro, desde allí aportó muchísimo para poder elevar la autoestima, la condición humana, la condición de sabiduría de los menos favorecidos. Y él también, por ejemplo, terminó sus días, bueno, murió con un infarto masivo, siendo director de Fe y Alegría, o sea, dedicado enteramente su vida a la educación. Y él también fue tachado por haber colaborado con el régimen sandinista. En el tiempo de del triunfo de la revolución sandinista, cuando llegaron al poder y lograron una transformación muy fuerte, precisamente gracias también a la presencia allí de sacerdotes que optaron, o sea, que se dedicaron, que se entregaron a la causa, desde incluso las esferas políticas para poder sacar al pueblo en su liberación. Allí también trabajó no solamente Fernando, sino Ernesto, el gran poeta de Nicaragua, Ernesto Cardenal, y también Miguel de Escoto. Y bueno, claro, siempre hay esa como falta de comprensión de la jerarquía eclesiástica que los tacha, que los trata de deslegitimar. Incluso a Miguel de Escoto le retiraron la función sacerdotal, la investidura sacerdotal, y lo retiraron, le quitaron, y para él fue un sufrimiento muy grande en el tiempo de Juan Pablo II, de ver cómo a Ernesto Cardenal y a Fernando, cuando llegó el Papa Juan Pablo II a Nicaragua, lo señaló con el dedo y los amenazó. Y ahora con el Papa Francisco, por decir algo, a Miguel de Escoto lo reintegra a la función sacerdotal. Y bueno, Miguel de Escoto no cabe de gozo de poder volver a celebrar la Eucaristía, de poder, digamos, ser integrado a una iglesia que la ama profundamente y que ha buscado transformarla por dentro, como todos estos sacerdotes, ¿no? Pero claro, esa oposición, esa falta de comprensión, yo creo que sí se debe a según qué intereses están sirviendo. Nidia, tú estuviste en Roma precisamente para recibirlo en el Vaticano al Papa Francisco, ¿verdad? ¿Eso de alguna manera cambió un poco tu espíritu? ¿Fue un momento importante para tu vida? Uy, yo eso le considero como una de las gracias de Dios muy fuertes en mi vida. Yo creo que la primera fue trabajar con Monseñor Proaño aquí. Digamos, no puedo decir codo a codo porque no estábamos a la misma altura, pero sí las 24 horas del día soñando en las transformaciones para los pueblos indígenas y en la búsqueda de cómo considerar los derechos de ellos. Y de haber estado hasta el final, hasta cerrar en sus ojos. Pero, claro, otra gracia de Dios inmensa, haber sido recibida por el Papa en unas condiciones en las cuales yo estaba muy mal de salud. Incluso me llevaron en silla de ruedas, y creo que fue bendita silla de ruedas la que me permitió como un podio para poder estar cerca del Papa, porque él tiene una como predilección por los discapacitados, por las personas que están mal de salud. Y entonces me pusieron a mí adelante, porque era en la Plaza de San Pedro, allí 21 de mayo del año pasado, frente a 70.000, 80.000 personas. O sea, que el Papa llegue, se acerque, me dé la mano, me salude, se quede conmigo. Yo había llevado el poncho de Monseñor Proaño para... Yo decía, como fui bien, decía, para ponerle el poncho de Monseñor y que lo bendiga a su vez. Pero como yo estaba mal, no podía ponerme de pie y hacer lo que quise, pero Recuerdo que llevaba un letrerito que decía Ecuador, Monseñor Probaño. Y él, viendo eso y viendo el poncho, se acercó y se dirigió a mí largo rato. Me sostuvo de la mano y yo sentía como unas energías muy fuertes que me venían. Sería por la conmoción de estar frente a una plaza también tan, tan paradigmática, tan contradictoria a la vez. Y tenerlo tan cercano al primer papa latinoamericano, nunca se me había ocurrido visitar a un papa, ni he buscado ser recibida por un papa. Pero este papa, por ser nuestro, por tener el pensamiento que tiene, por sus opciones, por los pobres y por la iglesia de los pobres, por supuesto que sí me atrajo, y Dios me bendijo, creo, porque hasta ahora yo creo que todavía no acabo de digerir esto que para mí fue un remesón espiritual muy fuerte y que marcó mucho más mis opciones, porque de todas las palabras que yo le pude decir, como única respuesta que tuve fue: hay que salvar la Amazonía y los pueblos indígenas. Y entonces desde allí es como una confirmación a unas opciones que ya nos dejó Monseñor Proaño y que nos exigen muchísimo, más aún ahora que la voracidad del capital se ensaña contra la Amazonía, quizás, y los pueblos indígenas. Quizás la presencia del Papa Francisco, de una y muchas maneras, también sea parte importante de esta reconciliación, digámoslo así, de los seres humanos con su fe, de los seres humanos con su naturaleza, ¿no? De los seres humanos ciertamente con esa necesidad de reencontrarnos con nosotros mismos, de volver a mirarnos entre hermanos, de poder perdonarnos, y sobre todo que la naturaleza nos perdone con tanto daño que lo hemos hecho, y que realmente sintamos la necesidad, ¿no?, de cuidarla, de esforzarnos para que pare todo el destrozo que hemos hecho ya. Por supuesto, y yo creo que aquí nosotros en el Ecuador tenemos, en América Latina, también una gracia, un privilegio muy especial de tener entre nosotros a pueblos indígenas que tienen un amor a la madre naturaleza, un amor especial, que incluso no la llaman tierra, la llaman Pachamama, que es la madre, y que entre ellos y la madre naturaleza se da una simbiosis muy fuerte, y que, bueno, la han cuidado, la han amado por siglos y milenios, y gracias a eso, por ejemplo, ha sobrevivido la Amazonía, y han sobrevivido aquí la tierra, la sierra, los páramos y todo lo que nos rodea, ¿no? Si nos ponemos a pensar, ¿quién nos alimenta? No nos alimentamos de brócolis de exportación ni de flores. Nos alimentamos del sudor cotidiano de indígenas y campesinos que, gracias a una agricultura comunitaria y familiar, ellos están asegurando la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Entonces yo digo, yo creo que sí, hay la necesidad de volver los ojos hacia adentro, hacia nuestras raíces, a lo que somos, y desde los pueblos indígenas y con esta encíclica ayudarnos a volver a tener otro tipo de relaciones con la madre tierra, otro tipo de, sí, o sea, no de explotación, no de extraerle todo lo que tenga, sino más bien de cuidado, de veneración, de gratitud, de agradecimiento. Y allí cambiaría, creo que trascendentalmente, nuestra vida, porque cuando nos ponemos en contacto con la tierra, cuando nos ponemos en contacto con una sementera, con una flor, con un árbol, abrazar un árbol, agradecer al sol porque aparece, a la luna porque está brillando por la noche, yo creo que son actitudes como las del seráfico Francisco de Asís, a quien el Papa Francisco también lo homenajea y por eso le puso Laudato Si. Yo creo que esas son raíces profundas que tenemos, a las que tenemos que volver y hacer que las actuales generaciones vuelvan. Nidia, siempre es importante escucharte y tenerte acá en nuestros estudios. Nos orientas de muchas formas y queremos agradecerte a ti, a la Fundación Pueblo Indio del Ecuador. y queremos realmente que seas tú quien invite a nuestro público a este coloquio internacional. Ella, muchísimas gracias. Sí, de hoy en 8, que sería el próximo martes 8 de marzo, en cierta forma también un homenaje para la mujer, porque si vamos a salvar el planeta, al salvar la tierra es mujer, la tierra es madre, y desde allí nos identificamos con ella. Entonces, este 8 de marzo, a las 6 de la tarde, aquí en la aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, vamos a tener un coloquio internacional sin precedentes, diría yo, porque vamos a tener la posibilidad de escuchar y después de dialogar, porque va a haber un foro abierto al final, ni nada más ni nada menos que con François Autard, que es sociólogo, erudito, teólogo y profesor aquí en el Ecuador del Instituto de Altos Estudios Nacionales, y la trascendental visita de Fray Beto, que es brasileño, teólogo de la liberación, quienes van a abordar el tema del cambio climático que es tan actual, cambio climático y sistema económico, porque tiene que ver muchísimo la relación entre el sistema económico que vivimos y el cambio climático, pero analizado desde la encíclica Laudato Si. Esperamos a todas y todos, vengan con los niños, vamos a tener también posibilidad de cantar, la posibilidad de compartir, la posibilidad de dialogar, la posibilidad de nutrirnos de la sabiduría de estos teólogos que van dejando jirones de vida también por donde van. Gracias y los esperamos el próximo martes, 6 de la tarde, aquí en la aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mil gracias, Nidia. Vamos nosotros a una pausa y retornamos con más de Juntémonos en la Casa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sonríe a la vida. Dale una vuelta al Bicentenario por los niños con cáncer. La Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes con Cáncer invita a la carrera 5K por los niños con cáncer. Domingo 13 de marzo. Parque Bicentenario. Concentración a las 6:30 y la salida a las 7:00. Inscripciones e información a los teléfonos 2810-208 o al 0986-825620. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, con el apoyo de la Embajada de Colombia, presenta Semana de Cine Colombiano. Desde el martes 1 hasta el sábado 5 de marzo, largometrajes de ficción y documentales que reflejan la riqueza de la filmografía colombiana, como Apaporis, Secreto de la Selva, Los Viajes del Viento, Gabo, La Magia de lo Real, Porro Hecho en Colombia, Del Amor y Otros Demonios, Cazando Luciérnagas, Sofía y el Terco, estarán en cartelera. Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Les esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, presenta Martes de Videoclip. Programa con nosotros 2016, Semana de Cine Ecuatoriano. Desde este año, la Cinemateca Nacional abre sus puertas y convoca a distintos realizadores, productores independientes para programar conjuntamente en la Sala de Cine Alfredo Pareja. Martes de Videoclips, durante la segunda semana de cada mes. Los jóvenes que quieran programar sus videoclips en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, remitirse a www.cinematecaecuador.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda el porqué de tu ser solitario vas.

vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Bueno, ya estamos de vuelta. 9:40 a.m, amigas, amigos. Hoy, martes, 1 de marzo, programa número 40. Está con nosotros ya Ricardo Jiménez. Ricardo, siempre, mil gracias por estar con nosotros. Ricardo es un conocedor a fondo de la realidad y realmente de esta infección, ¿no? VIH. Por supuesto, trabaja con grupos de apoyo, trabaja con jóvenes, trabaja con la comunidad y es un vocero oficial, lo dicho, en este tema desde Cruz Roja Ecuatoriana. Ricardo, buenos días. El día de hoy tenemos ciertamente una expectativa de escucharte sobre la vigilia. Cuéntanos, ¿cómo nace? ¿Desde cuándo? ¿De qué se trata? Buenos días. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, este espacio que es muy, muy valioso para Cruz Roja y específicamente para mí que tengo tanto compromiso con el tema. La vigilia VIH-SIDA nace en 1983. Es una conmemoración para acordarse de las personas que han fallecido a causa de la epidemia. En ese entonces era muy, muy importante porque solamente en Nueva York habían fallecido como 20.000 personas en la primera ola. En el mundo hasta ahora han fallecido ya 36 millones de personas como consecuencias de la epidemia de VIH. Entonces, en la vigilia de mayo, que se produce a mitad del mes, el segundo o el tercer domingo, de acuerdo a la fecha, se conmemora a las personas fallecidas, no como una situación de pesar lamentable, de tristeza, sino para renovar el compromiso que creo que nos está haciendo falta a todos los países latinoamericanos y muy específicamente al nuestro, el Ecuador, que se ha olvidado de la temática. Entonces, se renueva el compromiso, como decía, y este año la Cruz Roja cuenta con un poco de recursos y eso ha determinado un cambio radical. Estamos con algunas campañas, como por ejemplo esta campaña Conmigo con Condón, porque estamos viendo que los embarazos no planificados están desbordándose, continúan imparables tal vez, como que es una llamada de atención a las políticas que estamos teniendo. También las infecciones de VIH, fuentes externas señalan una tasa casi duplicada. Al interior de la Cruz Roja, nosotros no somos el vocero oficial del Ecuador, no podemos mencionarlas, pero también la tasa ha tenido un repunte importante, y no diría importante, sino radical, y nos preocupa mucho. Entonces, por eso estamos renovando el compromiso. Y este año vamos a trabajar con los gobiernos locales, tanto en Quito como en Guayaquil. En la ciudad de Cuenca esperamos lograr hacerlo. Y en todas las otras ciudades del Ecuador donde la tasa de VIH es alta o la incidencia, es decir, el número de casos de un periodo de tiempo limitado se ha vuelto desproporcionado. Por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, según señala el Ministerio de Salud Pública, que es el vocero, es el organismo rector de la salud, está señalando esto. Entonces es tiempo de trabajar en prevención de VIH, algo que nos hemos olvidado, ¿no? Como que hablando de Zika, hablando de chikungunya, hablando de la situación económica, nos olvidamos de algo tan importante que redunda también en las posibilidades económicas del Ecuador y en nuestras posibilidades de salir del subdesarrollo, ¿no? En esta jornada, ¿en qué consistirá, en esta nueva jornada, digamos, en qué consistirá esta vigilia de la que tú hablas? Bueno, la vigilia normalmente es una conmemoración con un evento cultural central. Se hace en un lugar muy visible, en una plaza, en un coliseo, en un centro cultural se trata de congregar personas. Nosotros vamos a cambiar un poco la estrategia este año. La idea es un enfoque de persona a persona. Nuestros voluntarios, que son numerosos, se acercarán a las personas en la calle, en las estaciones, en los andenes de las metrovías, ecovías, el trole, y hablarán con las personas, les recordarán la necesidad de trabajar en esto, de prevenir, de cuidarse, de tener estilos de vida saludables, que es algo que propugna la Cruz Roja Ecuatoriana, y también colateralmente con todas estas campañas tan bonitas que están desarrollando, tan oportunas, tan necesarias, como Conmigo con Don, ¿no? Ahora, Cruz Roja Ecuatoriana Quito, digamos, ha implementado un trabajo en equipo con Cruz Roja Ecuatoriana de Guayaquil, o lo que se va a hacer, nuestro equipo de Pichincha viaja para las provincias a hacer este tipo de capacitaciones. No, Beatriz. No. Las Cruces Rojas son autónomas. ¿Autónomas? En cada provincia, de hecho tenemos 24 Cruces Rojas en todo el Ecuador. Todas y cada una están, unas más o unas menos, capacitadas para trabajar en temas de salud sexual, en temas de prevención, de VIH. Tenemos voluntarios que son verdaderos expertos, chicos jovencitos, que te sorprendería lo bien que manejan el tema. Para mí es muy agradable, no es un mérito mío, porque tenemos un programa que se llama Juventud, que es el encargado precisamente de capacitar a los jóvenes en estas temáticas, y ellos trabajan en prevención de embarazos, trabajan en sexualidad responsable, trabajan en todos estos temas, en drogas, en violencia, conocen bien a fondo estos temas. Entonces, en una junta provincial, le llamemos Guayas, podemos tener unos 20 voluntarios que conocen de apoyo psicosocial, por ejemplo. Es un tema que hemos tratado en este programa anteriormente con mi compañera Ana Mar. Tenemos unos 30 voluntarios que manejan salud sexual y reproductiva, otros 40 voluntarios que manejan VIH. Entonces, para estas campañas, ellos son los encargados de salir a las calles o tener casas abiertas, eventos, actividades en los que se topan estos temas, pero en un trabajo entre pares, Beatriz, que es lo bonito y bueno, ¿no? Si una persona de mi edad se acerca a hablar de sexualidad con un chico joven o una chica joven, difícilmente va a tener resultados. Pero si un chico joven, jovencito, de la misma edad, parecido, vestido parecido, igual, hace trabajo entre pares, resulta mucho mejor, ¿no? Resultará más adecuado, más propicio, más cercano, ¿no? Ricardo, para concluir, pues nuestro público, quienes nos están escuchando, dirán sí, pero ¿cuál es el aporte que nosotros podemos dar? ¿Qué hacer nosotros como ciudadanía? El aporte es tener la mente abierta, como siempre tú mencionas. Tal vez no ruborizarnos al hablar de estos temas. Tal vez tratar de que nuestros jóvenes, nuestros seres queridos, acudan a este tipo de actividades. Y darles el tiempo necesario para que, si en un andén se te acerca un voluntario de la Cruz Roja y te habla de sexualidad, no, por muy ocupada que estés, dale un tiempo para escucharlo y escucharla, y tal vez recoger el desplegable, el folleto, el tríptico que te esté entregando, tal vez recoger el condón, y desde luego llegar a la casa y hablar de eso con tus hijos, con tus sobrinos, con tus nietos, con tus hermanos menores, porque es muy adecuado, ¿no? Si tu mamá habla de sexualidad así, frontalmente, abiertamente, sin ruborizarse, el niño va a entender que no es ningún tema tabú, ¿no? Porque nosotros, lamentablemente, en nuestra sociedad todavía estamos padeciendo los efectos de la de la conquista, ¿no? La cruz y la espada. O sea, hablar de sexualidad es un tabú, no hablamos, los padres nuestros no hablaban de eso, no se habla de eso en la casa y vemos que es necesario, ¿no? Es absolutamente necesario. Si no, no pasaría las cosas que están pasando. Gracias, Ricardo. Con nosotros Ricardo Jiménez, vocero oficial de Cruz Roja en el tema de VIH-SIDA, acá en nuestro programa. Vamos a concluir con música, después de haber escuchado voces como de María Tejada, la interpretación de Leonardo Cárdenas con Doña Petita Pontón, este un tema recuperado por la maestra Lidia Novoa de Granda. Ahora vamos a escuchar en este momento precisamente La Torera. Este es un poema. Este es un poema escrito por Ulises Estrella, nuestro ex director de Cinemateca Nacional, creador, fundador de la Cinemateca Nacional. Nos abandonó, ya falleció hace unos cuantos meses. Y aquí está Quiteña Ilusión. Con eso nosotros queremos decirles mil gracias, amigas, amigos. Luego escucharemos con el grupo Quimera, El Cosechero, y así decimos, hasta el día de mañana, cuando nos juntemos en la casa. Andrés Viracocha, gracias a su trabajo el día de hoy. Buenos días.